Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Guerra contra el remanente. Leo de Apocalipsis capítulo 12 versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ayer dejamos claro que estamos en un estado de guerra espiritual constante. ¿Cuál es esa guerra espiritual? Es la lucha del diablo por tener mi mente, o la lucha del Espíritu Santo por tener mi mente para servirle a Dios. Yo, en mi guerra espiritual, de cada segundo o le sirvo a Dios o le sirvo al diablo. Y repito, esa guerra espiritual no existe solo por momentos, cuando voy y oro intensamente y derramo mi corazón ante el Señor. Esa es la batalla para la guerra. Pero la guerra ocurre cada segundo de nuestra vida, porque usted y yo somos objetivo militar del enemigo de Dios. Ahora, ¿cuál es la bronca del diablo con los hijos de Dios y con su iglesia? Si usted se dio cuenta que dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer, que es la iglesia, el diablo ha irado contra la iglesia, pero algo va a ocurrir con el remanente. ¿Qué es el remanente? En la Biblia, remanente son dos cosas. Uno, los que en una apostasía se niegan a adorar al enemigo. Y son poquitos el remanente. O también el remanente son los últimos que queden en el tiempo del fin. ¿Por qué el diablo hoy le tiene rabia, bronca y odio a la iglesia? Porque predica que debe guardarse los 10 mandamientos y tener la fe de Jesús. ¿Se da cuenta por qué el diablo odia tanto la ley de Dios? Porque Dios y su ley son la misma cosa. Los 10 mandamientos y Dios son el mismo asunto. Y él dice, quiten a Dios quitando la ley, que fue abolida, que Cristo ya la guardó por ti. Por supuesto, guardar la ley no nos va a salvar. Pero guardar la ley es el resultado del estado de la salvación porque amas a Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Por qué tanto odio? Recuerden que Moisés llevó dos tablas. Cuando se rompieron las tablas, él subió con dos tablas. Y en una de las tablas hay 4 mandamientos que hablan de la verdadera adoración a Dios. Ahí en esos mandamientos dice a quién adorar, cómo adorarlo y qué día de la semana adorarlo, que es el séptimo. Nótelos bien, del 1 al 4, la primera tabla. Pero la segunda tabla tiene 6 mandamientos. Y digo que tiene 6 porque son todos los mandamientos que ahora hablan del resultado de adorar a Dios, de guardar los primeros 4, y es amor al prójimo. No amamos al prójimo porque no estamos en el sentido verdadero de la adoración, que es guardar los primeros 4. Al diablo no le conviene que guardemos los mandamientos porque terminaremos adorando a Dios, al verdadero Dios, en el momento indicado para adorarlo, en el día indicado, y producto de ese amor de adoración, terminaremos amando al prójimo. Entonces el mundo será un mar de rosas, será una cosa muy linda y eso a él no le gusta. ¿Entiende por qué el diablo odia tanto esta última generación? Porque intenta predicar que hay que amar al Señor y que hay que obedecerle y que los mandamientos no fueron cambiados y no fueron quitados. Porque el día que guardemos los 10 mandamientos de Dios, el mundo cambiará. Pero han dicho, no, es que nadie puede guardar los mandamientos, entonces quítelos. El problema no son los mandamientos, porque Dios los hizo. Y si Dios los hizo y están mal, Dios está muy mal. El problema somos nosotros, que nos volvimos incapaces de guardar los mandamientos porque no adoramos a Dios. De todo corazón no nos enamoramos de Él. Y Jesús dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Estamos en guerra contra el remanente. Cada vez que usted intente ser fiel a Dios, obedeciéndole, Él te va a atacar. Pero no necesitas desfallecer. Hay un Cristo amoroso que te ama, te cuida y te protege. Refúgiate siempre en Él y que hoy sea un día donde tú y yo digamos, Señor, hoy desperté para hacer tu voluntad. Enséñame cuál es tu voluntad. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.